palabra clave, ¿no? La gente utiliza esa muchas veces. Sí, password, no. No, es que no, no, no, no. La otra es repetir 7 veces el número 1. Encontraron que esta era una contraseña muy usada. La otra es la palabra secret. Sí. Y la otra es 123, 123. Estas fueron las peores contraseñas más usadas en este 2024. Y bueno, pues esto se hace también como una campaña para tomar conciencia sobre los riesgos del hackeo y de la importancia de tener códigos de seguridad apropiados, dobles y terceras verificaciones. Uy, y pues sí, estar atentos. Pero eso sí que es cansón, ¿no? Uy, cansón, sí. Porque es que además uno se llena de aparatos y de dispositivos, entonces, y de cuentas y suscripciones, Iván. Sí, no. Toca tener. En eso es muy bueno Apple, teniendo esos llaveros. Los llaveritos encriptados y con el reconocimiento facial y demás, pero hay que hacer una tareita importante. Sí. Y bueno, pues pilas con esas contraseñas, no subestime a los hackers. Dígame, hay tormenta en el Pacífico estadounidense. Ok. Hay tormenta, es una tormenta con pinta de huracán. Complicado. Que pasó por el estado de Washington, o sea, arriba donde está Seattle. Sí, ya. Cerca a Alaska, Oregon, California del Norte, partes de Canadá, ayer. Mucha lluvia, mucho viento. 2 muertos en Seattle. Y 600,000 casas en el estado de Washington sin luz. Complicado, ese tema está bien complicado. Saludos para todos los que nos escuchan en los Estados Unidos. ¿Esa lluvia de anoche la sintió? Sí. Uf, yo iba manejando y hace rato no me tocaba ir bajarle mucho a la velocidad porque no. ¿El palo de agua? No, ¿a se qué veía? Eso fue aproximadamente a las 9:30, 10 de la noche. Sí, yo estaba en Romeo haciendo mi último toque con nuestros amigos de Takami, a quienes nuevamente les agradecemos muchísimo toda la ayuda por la comida y por el servicio bonito que siempre hacen en sus restaurantes y que hicieron para nuestra audiencia en la película, la premier de Stop Making Sense. Y cuando salí ya había dejado de llover. Ok. ¿Qué puso al fin? ¿Qué seleccionó? Ayer, venga, le digo cómo estuvo mi selección. Creo que se fue. Ayer me fui ochentero. Ochentero, sí, chévere. Ayer estuve ochentero, pero giré. Ah, sí, dio una vuelta. Sí. ¿A dónde se fue? Sí, porque miren, puse Phil Collins, su estudio, Lucky Star, Do You Really Wanna Hurt Me, Need You Tonight, Immediate, o sea, le pegué, que siempre he sido fanático de, porque Need You Tonight de In Excess, en el disco, tiene una colita, ajá, que es rapeada, sí, es Michael Hutchins ahí, y entra el saxofón al final, y cuando yo era pelado y veía el video en MTV, originalmente, durante los primeros 6 meses de la promoción de Need You Tonight, dejaban la canción con el pedazo final del video, que lo que hacía era replicar un video que había grabado Bob Dylan de una canción de los años 60 que se llama Subterranean Homesick Blues. Uh-huh. Y en el que aparecía Dylan con unos carteles y al lado de una carrilera. Y ya, la canción, sí, empezaba a sonar y las palabras claves de la canción estaban escritas en los carteles y él le mostraba a la cámara los carteles y los iba tirando. Sí. Entonces el final de Need You Tonight tiene a Michael Hutchins y a todos los In Excess haciendo la misma que hizo Bob Dylan 30 años antes. Ya. Y yo amaba ese final. Entonces, sí, ayer le pegué las dos. Luego le empaté Birds of a Feather de Billie Eilish. Porque me parecía que la batería de Need You Tonight cuajaba perfecto con Birds of a Feather. Cuajaba, bien. Sí, cuajaba. Muy bien, me gusta. Cuajar, descuajar. Eso, ¿sí? Eso significa cosas distintas en Bogotá, ¿cierto? Perdón. No, cuajar sirve. Sí, porque usted como que amalgama la música. Birds of a Feather, Owner of a Lonely Heart, de Yes. Sí, chévere. Quería oírla sonar ahí. Me encantó ese comienzo. Luego Telepatía de Kali Uchis. Esa no falla. De los Stones, oigan, suena muy bien. Luego puse You Rock My World de del Michael Jasso. Sí. Luego es el fanático más grande de Michael Jasso que he visto recientemente, no es nadie más y nadie menos que Catriel. ¿Ah, sí, le gusta? Sí, por ahí lo vi en un podcast y decía, me gusta Michael Jasso. Sí, es que ese pelado, y como toca también esa guitarra. Qué pilera, antier estaba haciendo un jam session de jazz con un montón de amigos hipsters que tiene allá en Buenos Aires. Es que no se sabe cuál de todos es más talentoso en ese combo. Sí, son muy talentosos. Y les surge, les pulula, les sale por los poros a todos. Bueno, Let's Groove the Earth, Wind and Fire. Ahí le metí una cancioncita que me gusta mucho meter con una transición que es cortica de una banda escondida y desconocida que se llama Menahan Street Band. Ajá. Luego puse Curtis Mayfield, que no es tan conocido. Stronger Than Me, Amy Winehouse. I Want You, de Marvin Gaye, que en ese vinilo que tengo yo suena horrible, no lo vuelvo a sacar. Yo no sé por qué ese disco suena tan mal, pero bueno. Changes, la versión de Charles Bradley del clásico de Black Sabbath. Freedom, de George Michael. Bad Habit, de Steve Lacy. So Fresh, So Clean. Uf. Le metí un Nothing But a G-Tan que puso a bailar a las chicas de la cocina, a las que estaban ahí haciendo las pizzas, las cocineras estaban ahí, que estaban ahí conmigo, se bailaron esa canción, me pareció finísimo. Claro. Luego Money Trees, de Kendrick Lamar. Buenísimo. Luego Brillo, de Balvin y Rosalía. Tremendo. Sí, Tessellate, Sour Times, Venus as a Boy, de Bjork, que está cumpliendo años hoy. Debemos ponerla. Sí, deberíamos poner Venus as a Boy. Serves You Right to Suffer, de The Avenir. Sí. Strange Times, de los Black Keys. King of the Rodeo, mi favorita de los Kings of Leon. Running Down a Dream, de Tom Petty. Seven Nation Army, Wonderwall, Do I Wanna Know, Sweater Weather, Can't Stop. Ahí puse Hablando a tu Corazón. Muy bien, sí. De Charlie García, Charlie. Pedro Aznar. Si te vas, de Shakira. Si te vas, ¿le pegó? Sí, le pegué. Wow. Si te vas, de Shakira. Luego le pegué Los Tontos, de C. Tangana. Muy bien, no falla. Esa no falla. El cuarto de Tula, Buenavista Social Club. Claro. Le puse He Perdido Contigo, de Omar Aportuondo. Me puse Capulita de Burrito. ¿Ah, como sí? Dice Cristina Nichols en su más reciente y polémico Twitter. Ave María. Sí. Conversación caliente. Sí, Capulita caliente, de Burrito. Mucho caliente. Sí, sí, estamos hablando de un tweet muy polémico que publicó una influenciadora en Twitter hablando mal de las chicas seleccionadoras de salsa de Chapinero con Capulita de Burrito. Sí, se hizo un comentario no tan chévere. Desobligante, llamaría sí, uno. Sí, no había necesidad, es decir, no había necesidad y sí. Salieron a responderle una. Igual no, sí, pero no vi muchas respuestas negativas. O sea, no vi mucha resistencia. No, yo sí. ¿Sí? Yo sí vi. Claro, porque usted es amigo de todas las no. Seleccionadoras. Vi la respuesta. Con Capulita de Burrito. Vi la respuesta de una de ellas en TikTok. ¿Quién? Y la planchó, ¿Quién la mandó contestó? A planchar. Es que no sé el nombre, para que vea que yo no la sigo, pero se estaba refiriendo a ella específicamente porque su descripción gráfica era ella. Y bueno, hizo ahí un reel. Me pareció curioso de esta chica Nichols que dijo esto. Nuevamente, para quienes acaban de llegar a la sintonía, estábamos hablando un poco de la playlist de Romeo. Que está buena. Sí, está buena la playlist. ¿Todo en una vinilo? Playlist de un ¿ah? ¿Todo en vinilo? ¿Lo puso? Todo en vinilo. Y usted entonces se sentó ayer en la tarde a escoger. A seleccionar, ¿cierto? Claro. Tremendo. Eso es un trabajito. Sí, claro, pues. Eso es una trabajada muy brava. Pero tiene dos cosas que me parecen interesantes. Primero es tocar discos en vinilo es lo más inconveniente e impráctico que se le puede ocurrir a cualquier persona. O sea, es una tontería en esta era de lo digital andar cargando discos de un lado para otro para ponerlos. El problema es ese, la cargada, sí. No, sí, claro. Sí. Es... Y la cargada de los discos le quita a uno las ganas de vivir, pero la seleccionada es un placer. Sí, es claro. Terapéutico como nada más, junto al ejercicio. Yo creo que es una cosa increíble sentarse a escoger la música. Y la apuesta también es muy interesante. Es un tema muy, claro, muy chévere. Entonces estábamos hablando de eso y de repente caímos en lo de la salsita porque puse dos canciones ahí como tropicales caribeñas en el momento hipster de la noche, porque ese es mi momento hipster, Andrés. Cuando pone... Sí, claro, cuando arranqué, el momento hipster arranca con Hablando a tu corazón de Charly García, Si te vas de Shakira, Los tontos de Tangana, uh-huh, El cuarto de Tula, He perdido contigo y Muriendo de envidia de Tangana. Uf. O sea, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis canciones, son como 15 minutos, 15, 20 minutos. De hipsteridad. De hipsteridad, y ya después ahí, otra transición con Sublime y Doing Time, Something About Us de Daft Punk, Nocturnal de Disclosure, Enjoy the Silence de Depeche, Cinema de Harry Styles, Read My Mind de The Killers y cerré con Ivy de Frank Ocean. Y estábamos hablando de eso y se nos ocurrió comentar el asunto que estuvo más o menos viral, uh-huh, esta semana en Twitter, porque una tuitera que se llama Cristina Nichols, ¿cierto? Sí, además de eso, periodista, abogada, bueno, abogada, columnista del Espectador. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, o sea, es que es reconocida. Pues es reconocida, esa es la palabra. Yo no le llamaría famosa en este mundo, sí, donde todos son famosos y a la vez no. Pero sí es reconocida, lleva unos buenos años en Twitter. Yo me imagino que usted la veía por ahí hace unos 10, 15 años. Uh-huh. Tiene un grupo de personas que la siguen que corresponden a, pues, a esta edad y demás. Y bueno, se lanzó en ristre, así como se dice, contra esta nueva camada de personas alternativas, como les llama ella, alternas, que está chicas, sobre todo mujeres, se refirió a mujeres de Capulina de Burrito, que están seleccionando canciones de salsa y se la están presentando a otros públicos. En fin, y eso desató una discusión para los que no están en Twitter, pues eso fue tendencia esta semana un poco. Sí. Sí, es un comentario bien odioso, ¿no? Sí, sí, tiene ahí un tufo de odio, de resquemor. Sí, ahora, yo también desprecio a los hipsters de Chapinero, pero creo que es el momento de dejarlos ir. Sí, sí, ya, ya, hay que soltarlos. No, y ellos tienen derecho también a vivir su salsita. Claro. Lo que pasa es que sí, entiendo el como el fastidio. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo están haciendo? Por posudo. Que me parece muy posuda la postura. Me parece como un postureo ahí. ¿No? No sé, a mí se me hace que están haciendo lo mismo que hacían ellos en su momento. Presentar música, hablar de cosas. Cuando, ajá, se ponen hartos es cuando... predican pero no aplican, ¿no? Y es, sí, como la salsa es para todos, ven y baila con nosotros, ven y disfruta. Ajá. Pero si no sabes quién es el productor del disco El Incomprendido de Ismael, no, te vetan, ¿no? Es como, pero al fin, ¿qué? Si somos, podemos ser parte o no. Sí, sí, es como una intelectualización ahí de... Ajá. De lo tropical. Exacto. Y ahí es donde uno dice, pues no es tan chévere, ¿no? Sí, sí, no, es tan chévere. Sí, pero bueno, pues sí, hay que abandonar el debate, hay que abandonar el tema, hay que abandonar el tema, pero vamos a continuar con Björk. Nació un día como hoy, en 1965. Esta canción suena bonito, suena muy bonito. De su álbum debut, se llama Venus as a Boy. Estaba Empire of the Sun con Alive en las mañanas de la X103.9 FM. La xmasmusica.com. Viaja al ritmo de rock and roll, encuentra precios especiales en Atrápalo y podrás acercarte al concierto de Lenny Kravitz. Visita atrápalo.com.co, revisa los términos y condiciones y prepárate para una experiencia única. RNT 23637. No es cierto que despreciemos a los hipsters. ¿Lo escribieron o qué? Sí, no, me escribieron. Yo también los odio. Es como, no, no es cierto. Yo tengo, sí, muchos, sí, amigos hipsters, sí, tengo, sí, que confesarlo. No, y hay que entender que a veces usamos figuras poco retóricas para referirnos a las personas. Y es decir, los estereotipos, pues en ocasiones son buenos para divertirse un poquito y todo, pero la idea no es satanizar a nadie ni nada. Y repito, pues si la gente quiere poner su salsita medio rara, medio cool, pues que pongan lo que quieran, ¿no? Exacto. Igual si, la conversación está muy interesante, ¿no? Puso buena porque además empezaron a cuestionar entonces el tema de que si es muy cierto y es bueno, pero ¿la salsa qué? ¿No? Sí. Bueno, una de las cosas que vi que la Nichols decía y que me pareció extraña era que estaba ridiculizando el hecho de que dijeran que la salsa es de Nueva York. Uh-huh. Porque yo siempre he tenido esta idea de que la salsa es de Nueva York. Entonces dije, entonces caigo dentro de su definición de capulina de burrito. Bueno, sí, es que es un concepto muy grande. Es que pues la salsa no es neoyorquina. Es que nació allá. Bueno, pues ella dice que no. Lo que pasa es que adoptó en ese entonces pues muchos sonidos de otros lugares. Y ella se para ahí para decir que si los sonidos vienen de otro lugar, pues no es de allá. Pero se originó allá. Allá los inmigrantes fueron los primeros que hicieron salsa. Aunque esa sí es una discusión como larga, ancha y demás, pero se hablaba de la actualidad, que decían, pero la salsa hoy en día, ¿qué? Porque el premio Grammy a álbum de salsa se lo lleva a un disco grabado en el 78, ¿no? Ok. ¿Y qué está pasando hoy? ¿Dónde están? Listo, estos son esfuerzos que hacen estas personas para divulgar nuevos artistas y demás, pero no, a nivel mainstream o a nivel grande, pues se sintiera como si la salsa no saliera de su nicho de salsa. Juana Peña fue la que le contestó. Me manda Uribe DJ. Yo la sigo. Ella, no sé si es ella o él. ¿Ah, sí? Eso es. No, ¿en serio? Juana Peña es un personaje de una canción. Bueno, no sé por qué. Pero sí, no sé si detrás de la cuenta sea ella o él. ¿Me entiende? Sí, porque además. Activista por la salsa. Maelómana, bloguera, fanática, salsera entusiasta, efemérides, curiosidades, historia, 139,000 seguidores en Twitter. No, pues es que claro, enorme. Ella sabe, yo la sigo harto. Enorme. Y tiene capulina de burrito. Sí, claro. Pues que el problema es ese. Tiene capulina de burrito y tatuajes. Ella dice, sobre la polémica, solo diré que la salsa no morirá mientras los jóvenes y nuevas generaciones mantengan vivo el interés por su historia. La salsa está muy muerta. Sí, o sea. No, mentira, yo no sé. No, pero es una realidad. No me atrevo a decir esas cosas, yo no sé nada. Pero venga, es una discusión chévere porque, a ver, ¿qué es que algún género esté muerto? Que sigamos escuchando Guns N' Roses toda la vida. O que bandas nuevas de rock sigan saliendo. No sabe qué creo yo, le voy a decir. Y voy a buscar la cita correcta para que lo conversemos la semana entrante. Chuck Klosterman, mi ensayista favorito de música, escribió esto sobre esa discusión. Escribió en un libro que se llama ¿Y qué tal si nos equivocamos? Que un género está muerto cuando la generación que lo escuchaba se muere. Que los géneros se acaban cuando la generación se muere. O cuando las dos generaciones o tres generaciones que fueron las grandes protagonistas de ese género se mueren. Entonces, por ejemplo, explica algo sobre cómo Elvis Presley se murió y se han ido muriendo los fans de Elvis y con él se ha ido, con ellos se ha ido muriendo la música. Okay. Eso es lo que dice Klosterman. Tengo que encontrar bien. Es una cita muy brillante, es muy inteligente. Yo. Sí, chévere para hacer el análisis. Sí, también, por ejemplo, si lo miro desde los ojos como del tango, siento yo que el tango se ha ido apagando en la medida en que las generaciones que escuchaban tango murieron. Exactamente. Pero en su momento el tango se escuchó a nivel masivo. Claro, sí, esa vaina fue muy grande, ¿no? Me imagino que habrá pues que yo no sé a los si... abuelos. Sí, pues de pronto no. No. De no pronto, sé. De pronto no, no, no tanto como la salsa. O el rock and roll, sí, claro. Porque es que la salsa sí fue, como la salsa se puede bailar y es tan tropical. Mm. Puede ser que el alcance sea, bueno, pero el tango también se bailaba, sí, pero no es lo mismo. Exacto. Sí, no, no es otra cosa. Merece una discusión sí. muy profunda. Pero pues sí, ambas cosas están como bastante interesantes. Creo que el movimiento chapineruno del amor a la salsa pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Uh-huh. Como decía usted, esta superioridad intelectual que me dio ese tufo sí. como a yo soy mejor que tú porque voy a salsa al parque. Sí, de entrada ya eso genera un rechazo. Exacto, ya y que se asemeja mucho a la, al acercamiento que se tiene frente al rock, ¿no? Sí. Que el rock también llega un momento en el que yo soy más inteligente y tengo más educación que tú porque oigo rock. Y siento que es un poco lo que está pasando con la salsa y con ese sector de fans, como que hay un tufillo ahí. Y eso, y ni siquiera yéndonos a salsa al parque, ¿cómo así que no vas a tal lugar, ¿no? Que va a tocar sí. Gia, va a poner discos, que ¿cómo así que no sabes quién es Gia, la selectora asiática más importante de salsa? Es como, pues por supuesto que no sé, a mí me gusta el cantante de Héctor Lavoe y quiero ir a bailar, ya. Ajá. Pero ¿cómo así? ¿No sabías que el cantante no es de Héctor Lavoe? Ay, yo sé, ¿sabes? Como que ahí empieza esa discusión y ahí es cuando se vuelven hartos y por eso se han ganado el odio. Sí, claro, por eso se ganan el fastidio de la gente. Mm. Está chévere. Está buena la discusión. Óigame, ¿tiene canciones de la gente o no? Sí, tengo aquí cancioncita y una muy chévere, perfecta para ver si calentamos este día gris, Alejo. A ver. Esto lo pidió Lina Bocanegra. Son los Chemical Brothers. Se llama Go junto a Q-Tip. ¿Tienes un nivel de inglés avanzado? Conoce más del Top Team en tpjobscolombia.com. Estas son las mañanas de la X. Bienvenido a este paraíso. ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? Usted y los niños. Ellos con el de, mire, varios se hicieron la capulita. Sí. La capulina de burrito. Sí, sí, están. Pues es que ellos están siempre con las tendencias. Muy bien. Sí, sí, señor. Y los veo tatuados también. ¿Les dio permiso de tatuarse? No, pero son temporales. Tranquilo. Ah, no, son temporales. Son temporales. Son, sí, de, son de los de chiquitos, de los que están de moda. ¿Se Exacto. han visto que los tatuajes están. Que los que están de moda son como los chiquitos que se riegan como por todas partes? Sí, sí, sí. En el cuello. Exacto. Son ¿tatuaje de tatuaje en el cuello? Pero negro. De silicona. Y vienen, ¿no? Vienen, ¿no? Vienen. Catriel y Paco Amoroso. Y Paco Amoroso. Qué buen Tiny Desk ese. A mí me gustó. Y eso que no soy fan de ese género, ni de eso, ni. Pero me pareció pues muy es que, buen Tiny Desk. Le pregunto. ¿Eso qué género es? Bueno, sí, es una pregunta interesante. En el pero, Tiny es como funk. En el Tiny, mire a mí yo oía el Tiny de esos dos y me parecía estar viendo a un par de chinos nacidos del matrimonio entre Ilya Kuryakin de Valderramas y los Amigos Invisibles. Sí, eso es lo que ha dicho todo el mundo y yo lo dije en un video de YouTube. Dije que me parece que la comparación con Ilya Kuryakin de Valderramas no puede estar más lejana de la realidad. No, a mí sí me parece. Sí, a usted ya... Por eso tengo capulita de burrito. No, y creo que yo lo decía en mi canal de YouTube, la asimilación o la idea que tenemos inmediata de que se parecen a los Ilya Kuryakin y el de Valderramas está más asociada a nuestros recuerdos de los Ilya Kuryakin de Valderramas y a nuestra necesidad de adaptarnos a una nueva tendencia o a un nuevo lenguaje musical que a la verdadera influencia que tienen los Ilya Kuryakin, Catriel y Paco Amoroso, que en realidad lo han dicho ellos, es nula. Claro, que yo no digo que sea la influencia, digo que me recuerda. Sí, exacto. Entonces, por eso le digo, mis recuerdos y mi sensación tiene que ver con pues lo que me tocó a mí. Sí, exacto. Como viejón. Sí, como que inmediatamente los vemos y decimos, se parecen a Lucilia Curia, y todo el mundo lo dice. Mm. Pero cuando uno ahonda bien en los tipos, se da cuenta que no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con ese recuerdo que tenemos nosotros. ¿Ya escuchó el disco o no? Sí, pero a mí sonoramente el Tiny. Sí, sí. Tiny, sí. Que es más acústico, es más correcto. El Tiny a mí sí me sonó muy a Ilya Kuryaki, a Amigos Invisibles, y ya que el disco grabado no tenga nada que ver. Sí, no, y el Tiny tampoco. O sea, el Tiny lo que tiene, ¿sabe qué tiene el Tiny? Lo que pasa es que el Tiny tiene unos arreglos de Stevie Wonder. Uh-huh. ¿Quién es? ¿Cómo se llama el grupo? Que ay, siempre se me olvida. Cardinal Sur se llama. Okay. El colectivo al que pertenecen Catriel y Paco Amoroso en Argentina se llama Cardinal Sur. Y está compuesto como de 9 músicos, todos muy respetados en esa escena moderna alternativa, entre los que están un pelado que toca el bajo que se llama el Tío Bomba. Uh-huh. Y es el arreglista de todo ese tema. Y ellos decían en una de las muchas explicaciones que han hecho sobre el Tiny Desk, que una de las cosas que hicieron para conectar con las generaciones anteriores fue hacer que los arreglos en algún momento se fusionaran con, ¿cómo se llama esta canción famosa que hacen los Catriel y Paco Amoroso en el Tiny Desk? Que es en el momento en el que todo el mundo dice Ilya Kuryaki, porque los Kuryakis utilizaron ese disco en un álbum muy famoso de ellos que se llama Versus. Ok, entonces si usted el bailando, Versus, ¿sí están ahí? No, está Stevie, no los Ilya. O sea, los Ilya... Claro, pero Stevie influenció a los Ilya para otra generación diferente a la de Stevie, y por eso uno, exacto, ve esa similitud ahí de pronto con Catriel y Paco Amoroso. Claro, pero lo que le digo, la influencia es de Stevie Wonder, no de Ilya Kuryaki. Y lo que pasa es que lo de como son argentinos, inmediatamente nuestro recuerdo va a esa Ilya Kuryaki de Valderramas, como le digo, por Versus. Yo en estos días volví a oír el Versus y claro, uno dice, sí, claro, con razón los asociamos tan rápidamente, porque tenemos muy fresquita en la memoria Expedición al Clamahama, Jugo, y ese disco en general, que como le digo, ese disco está muy influenciado por Stevie. ¿Cómo se llama la canción de Stevie, hombre, que hacen los Catriel y Paco Amoroso en el Tiny Desk? No, es la Dumbay, El Único, Mi Deseo, Bad Bitch, Baby Gangster, La Que Puede, Puede. No, ellos, es que lo que dice Uribe, el... Es que los arreglos del Tiny Desk, y lo hemos hablado también, son muy distintos con Andrés, son muy distintos al disco original, al Baño María. Sí. Y son distintos porque lo que hacen ellos es implementar unos arreglos que desembocan en un momento clave del Tiny Desk. El momento clave del Tiny Desk, lo hablábamos al comienzo del programa hoy con respecto al anuncio de Catriel y Paco Amoroso en el Estéreo Picnic, que una de las cosas importantes que hizo el Tiny Desk o que hicieron Catriel y Paco Amoroso fue ponerse el gorrito azul, que la iconografía del Tiny Desk es muy importante en la manera como vamos asimilando esta tendencia, y esta se va volviendo viral, y es que el gorrito fue hecho a propósito para que causara ese impacto, para que llamara tanto la atención. Y lo mismo pasa con el tema musical. El tema musical, ellos en algún momento del toque hacen es en Bad Bitch, es como una interpolación de I Wish de Stevie Wonder. Esa canción. Sí, sí. ¿Usted sí la tiene por ahí, Andrés? I Wish, sí, ahí está en... Ahí debe estar. Sí, ahí está. Escuchemos. Que es en la que luego se basó Will Smith para hacer Wild Wild West. Claro. Sí. Esta es la canción Esta es la canción que yo creo que, además de tatuaje en el cuello, que yo creo que es la frase más importante de ese de lo alternativo salido de la música este año, conecta con todas esas sensibilidades. Por eso es tan brillante este tema. ¿Lo tienes? Lala, ahí está. Es que claro, esos manes hacen esto y ya, usted queda convencido de que son brillantes, porque lo son. De hecho, usted oye Bad Bitch, I Witch, o sea, ¿no? Es más como por ese lado. Die With A Smile de Bruno Mars y Lady Gaga en las mañanas de la X-103.9. El próximo 19 de agosto de 2025, distintas generaciones cumplirán un sueño cuando Kylie Minogue llegue al Movistar Arena en Bogotá. Una de las grandes divas pop de la historia regresa después de más de una década. Las entradas disponibles desde 229,000 pesos, más servicio en tuboleta.com. Uribe, la nueva adición al gabinete del presidente Donald Trump, uh-huh, es la cofundadora de la WWE como secretaria de educación. Sí, no. Además que han aprovechado para sacarle una cantidad de videos de ella peleando con luchadores en el ring y fuera del ring. Que uno dice, ok. Linda McMahon. No hay nada hace sentido. O de pronto sí, más bien. Sí, es coherente. Es más coherente de lo que, exacto, uno cree realmente. Exactamente. Lo que uno se quiere es como negar a ver que es coherente, exacto, pero lo es. Es muy al lugar. Ajá. Dos veces se postuló fallidamente para senadora. Y desde entonces se ha enfocado en apoyar a Donald Trump. Será la próxima ministra de Educación de los Estados Unidos, la exdirectora de la lucha libre estadounidense. Ahí está, se pagó. Valió la pena la espera. ¿Quién más está en ese gabinete? Bueno, está Robert Kennedy Jr., el negacionista, sí, antivacunas más grande, como secretario de salud. Es que no. De verdad es que no. No. Matt Gaetz como attorney general. Hágame el favor. Un man que tiene demandas por abuso infantil y por drogas y una cantidad de cosas. Sí, un montón de vainas, ¿no? Todos están, sí, con polémicas. Es una cosa muy bella. Es un circo muy, muy sabroso. ¿Quién más está en ese gabinete? ¿Quién más está? ¿Quién es el de defensa? El de defensa también es un presentador de reality, ¿no? Ah, no, es un presentador de Fox News. Ah, ok. Sí. Ay, no me acuerdo ese nombre. Marco Rubio es el secretario de Estado. Sí. Imagínese. Pete Sighthead es el veterano militar y presentador de Fox News, que quedó como secretario de Defensa. Sí. ¿Quién? Yo no creo que vayan a poner a Robert Kennedy Jr. de secretario de Salud. Sí, ahí está. ¿En serio? Sí. Sí, ahora. Esos son nominaciones. Eso es que son nominaciones. Claro, que ya de por sí son ridículas todas. Hay que ver también, esas nominaciones las tiene que aprobar el Partido Republicano, ¿no? Entonces, o sea, no es que sea un hecho ya. Pero muy seguramente van a ser reales, porque pues ya son apuntadas directamente por el presidente electo de los Estados Unidos. Entonces, dudo que mucha gente se vaya a poner a contradecirle sus decisiones en este momento en el que todo el mundo está lagarteándole a Trump por donde sea.